antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Pascal es el actor más popular del mundo. Según el sitio especializado IMDb, el chileno es el más buscado en internet, llevándose así el reconocimiento. Y es que las aplaudidas interpretaciones en The Mandalorian, Wonder Woman 1984, Narcos y Game of Thrones lograron que destronara a Anya Taylor-Joy. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.